No sé decir adiós, deja ya de llorar. Las despedidas dejan heridas, rompen el corazón. Yo no sé decir adiós. Yo no sé decir adiós.